sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Yo nunca pensé que mi pareja iba a poder estar en el parto. Yo le agarré la mano ahí en la ducha y le digo, dale, cara, vos podés, yo sé que vos podés, dale. Nosotros estamos convencidos que si uno llega al mundo de forma diferente, también se vive de forma diferente. Agustina Petrella interpuso la primera demanda judicial por violencia obstétrica del país contra la neonatóloga, el obstetra, la obra social y la clínica en la que nació su hijo. ¿Qué se le había ocurrido descabelladamente a Agustina poder parir a su hija en lo que se conoce como parto humanizado? Eso fue el requerimiento que le hizo a la clínica en donde iban a ser. Hay una carta, de hecho, que circula, que uno la puede encontrar, bueno, si te vinculás, si encontrás espacios que trabajan todo lo que tiene que ver con el parto respetado o el parto humanizado, se ponen en común, en la cual las mujeres o las familias, en realidad, podemos requerir a las clínicas, a los sanatorios, que nuestros hijos, nuestras hijas nazcan y que a la hora de nacer se respeten determinadas condiciones para poder llegar a la vida. Tiene que ver con que en el lugar no haya más gente de la que se necesita, no estar sola, por ejemplo, si es en el caso de una cesárea, que haya luz tenue, que cuando nace se quede encima de la mamá el tiempo que sea necesario, que no los separen. Nada de esto fue, a pesar de la carta, se cumple entre lo que Agustina pide a la clínica en la que su segunda hija va a nacer. Esto llega después de una experiencia traumática, o por lo menos no esperada, como ella lo había deseado, en el nacimiento de su primer hijo. Y bueno, todo esto que ocurrió es lo que finalmente la lleva a iniciar esta demanda, entonces, para que su caso, ella dice, bueno, para que nuestro caso también tenga siente precedente y que otras mujeres puedan empoderarse. Estamos ahora en comunicación telefónica con Agustina para, bueno, conocer un poco más sobre este proceso. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, muchísimas gracias por el espacio para abordar este tema. Bueno, contame un poco cómo tomó, si es que sabés, o cuál ha sido la respuesta por parte de todas estas personas que fueron denunciadas, en este caso, en esta demanda judicial que vos uh-huh. encabezás. Mira, en principio, lo primero, dijiste la palabra denunciar y resalto eso. Yo lo primero que hice antes de presentar una demanda fue presentar una denuncia. Uh-huh. En ese momento tenía la expectativa que a través de una denuncia, que invito a las mujeres a que lo hagan para que haya un registro, la clínica, digamos, iba a modificar sus procedimientos y demás. Esto ya pasó el chivo de entrada, las denuncias se hacen en la CONSAVIC y en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Uh-huh. La CONSAVIC es del Ministerio de Justicia y la Defensoría es un organismo independiente. Bueno, bien. Una vez que salió la resolución, después de mi denuncia, donde se dejó constancia que sufrí violencia obstétrica, vos lo relataste perfecto, no se cumplió nada con lo que yo había pedido, y lo que yo había pedido eran cuestiones de salud básicas que están avaladas por la ley. Cuando vi que la clínica igual no modificaba sus procedimientos, que a otras mujeres les seguía pasando lo mismo, decidí presentar una demanda. Uh-huh. Exactamente con la expectativa que vos decís, que esto no siga pasando y que se visibilice el tema. Uh-huh. Y en este momento la demanda se presentó en diciembre. Vos sabés que se sortean juzgados, bueno, no sé sí. si la gente lo sabe, el juzgado se sortea, cayó en determinado juzgado, y una de las partes, creo que fue el abogado del obstetra, pidió la recusación de la jueza. Es un término jurídico, pero quiere decir que piden el cambio de juzgado. Sí. Así que ahora se demoró bastante todo, se volvió a sortear, ahora está en un nuevo juzgado, y estamos esperando que las partes respondan la demanda. Es cierto, digamos, que bueno, por lo menos en mi caso, yo cuando vi la carta, ¿no? Y que lo pensás, bueno, ¿qué hago? ¿Presento esto ante el hospital, ante el sanatorio en el que voy a parir? Porque quizá lo peor que uno puede pensar es que no te hagan caso, que te den respuestas esquivas o que te digan, bueno, no, en un quirófano no puede ingresar más de una persona. O me acuerdo que han llegado a argumentar cosas como no hay ropa suficiente para en un quirófano, para que además de el personal que tiene que los profesionales que tienen que realizar la intervención o que participan del nacimiento puedan estar. Ahora, en tu caso fue te hicieron pagar esa carta, básicamente. O sea, lo que hicieron fue pagar esa carta. Todos los argumentos se sintieron agredidos en lugar de sentirse, en todo caso pueden sentirse excluidos de la decisión, pero no agredidos. Totalmente, pero vos sabés que esto es algo muy común y yo ahora lo corroboré a través de la nota que se publicó y la repercusión que tuvo. Tuve cientos de mensajes, lo digo literalmente, cientos, todavía no pude contestar todos, de tantas mujeres a las que les pasó. Parece, es algo habitual, digamos, el sistema está como muy, muy parado, donde ellos, digamos, no quieren modificar sus procedimientos, me refiero al sistema médico, se sienten muy atacados ante estos pedidos y se ponen muy violentos, digamos. Yo lo que digo es, la violencia se puede ejercer de dos maneras, de una manera sutil y amable, eso es habitual, digamos, muchas mujeres me escribieron y me dijeron, a mí me pasó lo mismo, yo no quería que me hagan, pero me quería portar bien para que no se enojen, y bueno, nadie se enojó, pero la verdad es que no quería que me hagan nada de lo que me hicieron. Claro. Esas mujeres fueron violentadas igual. La diferencia en mi caso fue que yo lo que dije fue, no, esto va en contra de la ley, yo no quiero esto, yo quiero la salud para mi bebé, quiero un nacimiento en paz, quiero que esto sea una experiencia. Sí, claro, no estar sola, no estar sola, digo, cosas tan simples como, es como lo más elemental simples, que puede pedir una mujer. Mira, son simples, baratas y saludables. Claro. Pero lo que implican esas cosas es que la mujer sea protagonista y que ella maneje la situación, que es lo que tiene que ocurrir en situación de parto. Y lamentablemente los médicos, el sistema de salud, me refiero a todo el equipo, no está acostumbrado a que el parto sea una situación de salud y no de enfermedad. Ante la situación de enfermedades, operaciones, ellos son dominantes y está bien. Pero hay que cambiar como el paradigma. Sí, porque ante una situación de enfermedad, uno o una no sabe lo que tiene o qué lo puede curar. Una cosa distinta es parir. Exactamente. Sí, todos tenemos el derecho a ser informados y a elegir, pero en una no puedo estar semidespierta y decir, movete acá, movete allá. El parto es opuesto, es una situación de salud. Entonces, la mujer necesita ser protagonista para que no haya complicaciones, básicamente. Y la última es que además te pidieron directa, o sea, en un momento te dan el alta, pero te piden que te retires, digamos. No es que te dan el alta. Básicamente sí. Cuando las mujeres, lo mío fue una cesárea programada en la semana 42. La cesárea por protocolo para que la mujer se pueda recuperar. No solo porque tenga riesgo, no, sino porque es muy doloroso. Cualquier mujer que ha pasado una cesárea sabe que los puntos duelen muchísimo los primeros días. Lo que pasa es que el segundo día de internación, la coordinadora de neonatología, que es una de las personas que estoy demandando, irrumpió en mi habitación a los gritos y me dijo cosas horribles como están ya en la nota, y me amenazó explícitamente con quitarme a mi hija por la fuerza a través de un juez. Me dijo que me la iba a judicializar y me la iba a sacar por la fuerza. Sí. Esto fue, como dice la nota, adelante de mi otro hijito de 2 años, adelante de mi marido. Y en ese momento yo entré en estado de shock y pánico absoluto porque ya habían violado todos mis derechos hacía 2 días, ya me habían amenazado incluso antes de la internación. Entonces ya, digamos, 2 días ahí adentro, sabiendo que no habían respetado nada, yo creí que era posible que me saquen a mi hijo por la fuerza. Yo después averiguando, entendí que no. Pero está en bien, ese pero momento, son las situaciones de vulnerabilidad absoluta. Hasta mi marido lo creyó porque ya nos habían hecho tantas cosas. Claro. A mi hija la habían retenido después del nacimiento casi 2 años. Habían violentado, bañado, le habían dado leche de fórmula, cosas que yo había pedido por escrito que me hicieran. Claro. Incluso con prescripciones médicas que avalaban mis pedidos, había recetas, o sea, fue una locura. Y bueno, nada, en este estado de shock total, después vino el obstetra y me dijo que bueno, que en realidad yo estaba bien, que me daba el alta. Pero por supuesto que todo fue una locura. No me tendrían que haber dado el alta, tendrían que haber sancionado a esta mujer, me tendrían que haber protegido, pero bueno, mi caso es un caso más de los que pasan todos los días. Lo que tiene de novedoso es que pudiste presentar, justamente, primero denunciar y presentar una demanda, ¿no? Digo, que no quede en el relato familiar, sino tal que tal cual, todos podemos denunciar, por eso insisto en que denuncien, pero presentar una demanda es bastante trabajoso, tiene que haber pruebas, Y bueno, yo tuve la fortaleza, a mí quiero decir esto porque pienso que muchas mujeres se pueden sentir identificadas en mi círculo social y afectivo. Uh-huh. Me pasó que no encontré contención, no la que yo necesitaba. Muchos me decían, bueno, sí, ya pasó, pero ahora, por este bien, tu hijita está bien, vos tenés que estar bien para ella. Y eso a mí, en vez de ayudarme, me hacía peor. Claro. Yo estuviera eligiendo. Y yo tenía un dolor que realmente me sentía desamparada y empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Y empecé a buscar información, a conectarme con organizaciones, no solo en Argentina, sino internacionales, y me empecé a dar cuenta que somos muchas, que no estaba loca, que realmente había sido violentada, y pensé, no quiero que esto le pase más a nadie, esta gente tiene que pagar. Porque de hecho ya habían tenido una recomendación administrativa por parte de organismos públicos para cambiar su forma de atender, y sin embargo no lo hicieron. Yo sigo recibiendo relatos de partos, bueno, en esa clínica y en muchísimas otras, y en hospitales públicos, donde esto pasa todos los días. Y me parece que llevar el caso a la justicia, demostrar que esto trae daños, y que la gente empiece a tomar conciencia, y que el sistema médico se ponga, digamos, que tenga la apertura de que tienen que evolucionar, digamos, que tiene que haber un cambio. Esto no se trata... La idea no es judicializar para decir, son malos, para nada. Trabajemos todos juntos para entender que esto tiene que cambiar. Exacto. Bueno, Agustina, te agradecemos mucho esta comunicación y seguiremos atentos a cuál es el desenlace. Como vos decís, uh-huh. también es un presente súper importante para muchas mujeres que atraviesan situaciones tremendas a la hora de parir y que no son respetados y son vulnerados todos sus derechos. Te mandamos un beso y que estés bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Hasta luego. Era Agustina Petrella, entonces, con ella conversábamos sobre el delirio que se le ocurrió de presentar una carta a un sanatorio para pedirle una serie de condiciones en las que básicas que están dentro de una ley, es decir, no se le ocurrió a ella caprichosamente, sino que están dentro de una ley, que son dos, en realidad dos leyes, la ley de parto respetado y la ley de parto humanizado. Ambas contemplan cosas tan básicas como, por ejemplo, que a la hora de que nazca tu hijo o tu hija, vos no estés sola, estés acompañado por quien decidas que esté, que en el lugar no esté lleno de gente, que no te hagan intervenciones, que no separen a tu hija, que no se te la, o tu hijo, que no se la lleven o lleven cuando nace. Bueno, ella pidió todo esto, que insisto, está legalizado, está dentro de una ley, y el sanatorio la castigó por esa decisión, y ahora ella entonces, a cambio, les está realizando una demanda judicial. Seguimos en Sobre la Hora, estamos hasta las 11 de la mañana.